Oh, Edison, à Paris, au Savoya. Nanunga na yoto kwela ni bambandanga mbonanga mboba kotea panzili kolo. Nami tunio se amolema soki na kokoka. Nanu yoka yanga imama soki lelo to kwela ningo. Yezali encouragement na famina mama ye. Yoka oyo yanga ilo sambo. Oyo na imbeli yo na zembo nanu moke. Oh, Edison, nanu mwana na bota. Nanu mwana yo tokwela ni bambandanga mbonanga mbo bakotia panzili kolo. Nami tuni onse ya molema soki na kokoka. Nanu yoka yanga imama soki lelo tokwela ningo. Ezali encouragement na famina ya mama ye. Yoka oyo yanga ilo sambo oyo na yebeli yo na zembo nanu moke. Bola yo. Et à l'aisement.